Bueno, y esta mañana se ha celebrado reunión en Cantábrico Urquidecha y una de las posibilidades barajada de que Ocondo se saliese de esta institución comarcal, porque el alcalde está muy descontento, el ayuntamiento en general, el alcalde en particular ya ha mostrado su malestar porque no se cumplen las previsiones de la traída de agua desde Maroño hasta Ocondo y el ayuntamiento está pagando todos los años pues importantes cantidades de dinero. Vamos a ver cómo se ha resuelto esta reunión. Andrés Alcalde, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿se ha marchado usted o no? Pues yo en principio he pedido que la salida de Maroño, ¿no? Le he pedido porque estaba muy quemado, porque estaba pagando 9 millones de pesetas al año, no tenía agua de Maroño. Yo soy socio en el consorcio de aguas desde el 98, son 10 años. Llevamos 10 años queriendo traer el agua de Maroño a Oquendo, no se ha hecho nunca nada. Hasta incluso hay 100 millones depositados en Diputación para la traída de aguas de Maroño a Oquendo, y entonces no se ha hecho nada. Yo les he dicho al PNV y a la Diputación que se han reído de mí los dos. Que se han reído de mí porque se han reído de mí porque no ha habido voluntad por parte del PNV y de la Diputación de solucionar el problema. Porque si habrían tenido voluntad, esto se habría hecho ya. Porque tenemos, por ejemplo, Menagaray, que están llevando el agua sin ser del consorcio y están gastando 130 millones de pesetas y están haciendo ya las expropiaciones. O sea, esto es más gorda que Amancio, porque que no sea del consorcio, que esté gastando dinero, ese dinero, para coger además agua de Maroño y que Andrés Alcalde, del Ayuntamiento de Oquendo, digo Andrés Alcalde, pues porque soy el alcalde, y que no tengamos agua del consorcio, pues la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Y les he dicho a la puñetera cara, porque yo soy, mira, yo soy un hombre que no uso las palabras esdrújulas ni nada de eso. Yo digo lo que de verdad, de corazón me sale. Y como me sale de corazón lo que he dicho, pues no me arrepiento y sigo adelante con la idea de salir del consorcio. Pero me han dicho, por favor, déjanos un plazo este mes de enero para ver si se puede buscar una solución. Y yo les he dicho, si no es para que yo tenga una bonificación de parte del consorcio para no salir, es mejor que me lo digáis ahora porque yo me salgo ahora mismo. Entonces me han dicho que, por favor, que espere este mes, que vamos a hacer un estudio para ver qué bonificación se me puede dar. Si a mí se me hace una bonificación que yo veo que es legal y que veo que puedo estar satisfecho con ello, entonces yo seguiría. Pero si no se me da esta bonificación, yo desde luego, por descontado, que estoy totalmente fuera del consorcio de aguas. Eso es lo que se ha quedado y eso es lo que se va a estudiar este mes de enero. O sea que vamos a esperar a ver lo que pasa. ¿Y qué explicación le han dado para que no se haya hecho nada en tanto tiempo? Pues hombre, pues lo que viene con todos, pues luego ya se ha metido uno, pues dice Arceniaga, por ejemplo, que ellos tampoco tienen agua, y ya le he dicho, pero tú no tienes agua, pero el consorcio te ha hecho una presa que vale una pila de millones impresionantes, que ha sido por mediación del consorcio. ¿Entiendes? Tú no tendrás agua, pero si te ha hecho una obra de muchos millones. Yo no tengo agua y encima no se me ha hecho nada. O sea que es que por ahí no paso. Por ahí no paso. Y luego ya, pues en fin, John Carla ha dicho que en fin, que él que no está por la labor de que yo salga, que a ver, que vamos a estudiar. Le digo, pues estudiarlo, pero este mes. Este mes hay que estudiarlo. Si a mí se me hace una bonificación de lo que estoy pagando hasta la fecha, porque yo no consumo agua de Maroño, entonces pues lo vamos a estudiar y yo creo que si es una bonificación que es legal, normal, que es buena, que es como Dios manda, pues yo seguiría, porque yo les he dicho que yo pagando lo que cuesta el tratamiento del agua, que yo no me salgo. Pero coño, es que a mí me cobran todo. Me cobran todo, entonces yo no puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ahí. O sea que, bueno, el gobierno vasco pues ha dicho, por favor, que aguante este mes, a ver qué solución se puede buscar. Entonces, han dicho todos y vamos a esperar a que la próxima junta, que va a ser en enero, pues ya se acuerde lo que me van a dar o no me van a dar, o salgo o no salgo. Si no me dan nada, yo salgo otra vez. O sea, no, yo ahí no sigo. Bueno, y además un dilema que se presenta, ¿no? O se plantea, porque precisamente el presidente Sergio Tato es concejal, primer teniente alcalde del ayuntamiento de Ocondo, es el Sí, presidente sí. de Cantabria y Urquidecha, precisamente, ¿no? Pues sí, es el presidente, sí. Pero en fin, supongo que, claro, si no hay dinero, pues, en fin. Pues sí, pues yo salgo fuera y me supongo que también, pues, pues Tato tendrá que salir también, claro. Bueno, pues Andrés Alcalde, pues nada, que feliz año nuevo y esperemos que el 2009 Lo mismo, pues muchas gracias. Hay agua. Eso, lo mismo, muchas gracias y que pasemos buenas noches y empecemos el año como Dios manda. Eso es. Y esperemos que todo se arregle, pero si no se arregla, ya sabes que la idea mía es salir del consorcio, pero así, radical. Muy bien, gracias Bueno, Andrés. Hasta luego. Hasta luego, hasta Adiós. Luego.